Mi nombre es Walter Fabián Mesañera, tengo 58 años. A la edad de 14 años fuimos secuestrados desde mi casa junto con mis hermanos, mi hermano, mis dos hermanas, mi cuñado y mi madre, y fuimos llevados al centro clandestino de detención en Campo de Mayo, conocido después como El Campito. Ahí hemos recibido todo tipo de vejámenes, todo tipo de torturas, desde las corporales hasta las psicológicas. El responsable de todos esos dolores, de todo ese dolor que terminó con la madre, con la vida de mi madre, mucho tiempo después, y del dolor que persiste hoy aún, sin saber, sin tener un rastro de mi padre, y del dolor que persiste de tener esos recuerdos. Pero aquí estamos para pedirles que no se le otorgue la libertad condicional a este individuo, porque este individuo era el responsable directo, comprobado, en muchas causas, muchísimas causas, de todo lo que fue el circuito represivo Campo de Mayo, Área 400. Me parece inaudito que se esté haciendo un juicio, una mega causa, donde él es uno de los responsables, máximos responsables, y que a la vez se esté pidiendo la libertad. La verdad que no es algo que no lo entiendo. Pero bueno, son cosas que, de la justicia, que en algún momento entenderé o no. Por otro lado, como bien dijo Juana Muñiz Barreto, ¿no?, estos señores no son unos señores cualquiera, unos abuelitos cualquiera que van a ir al club de bochas y que se van a juntar ahí. No, estos señores siguen teniendo información de la cantidad de bebés que han nacido y que han robado ahí en el Campo de Mayo. Siguen teniendo la información de la cantidad de desaparecidos que no sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo los han asesinado. Siguen teniendo información de todo. Y no dicen absolutamente nada. Creo que sería, otra vez en las últimas palabras que decía después de declarar en la mega causa Campo de Mayo, me refería al clima de época que se está viviendo. Y creo que esto tiene que ver, creo que esto tiene que ver con el clima de época. Ayer leía a un monseñor Aguer que se burlaba y esto tiene que ver también con eso. Y tiene que ver con erosionar los sistemas democráticos que tanto nos han costado. Los sistemas democráticos, como bien sabemos, no solo son los gobiernos de turno ni el poder ejecutivo de turno, son sus instituciones. Y en este caso se trata de la institución justicia, a la cual le estamos pidiendo que no deje en libertad a esta persona, porque estaría dañando no solamente a los familiares, los amigos, los compañeros de las víctimas, sino que estaría dañándose a sí misma y estaría dañando a la democracia. Cosa que, insisto, nos ha costado muchísimo y tenemos que valorarla. Por eso, como hijo, como víctima, si quiere, y sobreviviente del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar, pido y rechazo el pedido de la libertad condicional de Genocida Rivero. Nada más, muchísimas gracias por escucharme.